Tanto vengo, dicen que nací en el roble. Dicen que soy herrero, porque les chiflo y se paran. Si les se vende el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Porque es que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toque en el grite, estás el niño perdido. Y por último el torito, para que veas cómo le brinco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toque en el grite, que estás el niño perdido. Y por último el torito, para que veas cómo le brinco. Ay, ay, ay. Sola y que no tenga marido, van a ser comprometidos cuando resuelte la bola. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Que borracho vengo,